Desde la filosofía tenemos muchos caminos para lograr una respuesta. En primer lugar, lo que hay que mencionar es que ya desde el origen occidental de la filosofía, ¿no? Con los griegos, la pregunta por el ser humano estuvo vinculada con la pasión. Podríamos esquematizar, ¿no? dos grandes dimensiones, si se quiere, del ser humano. Lo pasional o lo afectivo, o los sentimientos, y lo racional. Nunca no estamos apasionados o nunca no estamos dispuestos o atravesados por lo afectivo, por los afectos. ¿Qué quiere decir afectos? Esta capacidad del ser humano de afectar y de ser afectado por el mundo. Y ya desde un marco más tradicional de la pasión, como aquello que nos acontece, ¿no? Como aquello que no elegimos, que no razonamos. En una sociedad, en una institución como la escuela propia de la modernidad, donde prima la razón, se va a entrenar más, ¿no? el pensamiento o el carácter racional. Al darnos cuenta, al registrar que en realidad el punto de partida del ser humano es afectivo o es pasional, lo que debiéramos entrenar más, si se quiere, o educar, es la sensibilidad. Poder permanentemente tener un registro de cómo nos encontramos.